Bueno, en los últimos meses hubo muchas actividades en el auditorio Mabel Gutiérrez de la ex ESMA, pero creo que me parece que las que más concitaron atención fue este ciclo de charlas, debates sobre terrorismo de Estado y empresas que llevó adelante el Instituto junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Vamos a saludarlo a José Schulman, que justamente es integrante de la Liga y que, insisto, fueron los impulsores de estas mesas de debate. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí haciendo Real y Público. ¿Cómo va? Bien, bien. Mucho gusto en hablar contigo. Bueno, igualmente. A ver, parece ser que para ustedes también el saldo fue positivo y por eso va a haber como una continuidad. Contanos un poco ese proceso. Bueno, nosotros tenemos una evaluación muy positiva del ciclo porque nos permitió contribuir a instalar un debate de gran importancia, como es nada menos que, bueno, el verdadero significado del golpe de Estado, que es lo que fue. Claro. Y va avanzando una idea más compleja, más real, de que el golpe de Estado fue resultado de la decisión de un bloque de poder, básicamente de los grandes grupos económicos transnacionales, y que instrumentaron el golpe de Estado acudiendo a sus militares, a sus políticos, a sus intelectuales, ¿no? En este año de debate se fue agrupando mucha gente, se fue articulando un espacio que me parece a mí bastante representativo, y hemos decidido conjuntamente con ese espacio, de manera colectiva, organizar un encuentro nacional y latinoamericano sobre el tema de empresa y terrorismo de Estado. Sí. En el grupo convocante está el servicio del CERPAG, el MED, uh-huh, la PDH... los trabajadores de los 70 y el CODECET, el Instituto de Relaciones Ecuménicas, y hay una muy grande cantidad de adhesiones. La idea es que durante 2 días, el 11 y el 12 de noviembre, discutamos tres perspectivas sobre el tema, ¿no? La primera perspectiva es hacer una recuperación de testimonios de los trabajadores de los 70, de sus luchas, de sus resistencias a la dictadura, y bueno, darle mucho valor a la palabra del protagonista de aquellas luchas, que ya han dado testimonio en este ciclo, pero ahora lo harán de una manera integrada, ¿no? Uh-huh. La segunda perspectiva es pensar de una manera sistémica y de largo plazo cuáles fueron las verdaderas consecuencias del terrorismo de Estado en todas sus acepciones, ¿no? La idea de que el terrorismo de Estado es la causa verdadera del neoliberalismo de Menem de los 90, que el terrorismo de Estado produce cambios culturales profundos en la sociedad argentina y golpea seriamente valores como la solidaridad, como la fraternidad, la organización popular, e instala valores como el individualismo, el consumismo y otros que todavía nos afectan, ¿no? Uh-huh. Y la tercera perspectiva es discutir por qué razón la justicia se niega a abordar la cuestión del papel del poder económico en el terrorismo de Estado. Iba a decir prácticamente no, todas las denuncias están sino paralizadas, inmovilizadas, o se mueven con una lentitud que es prácticamente mortal para esas causas, ¿no? El poder judicial, que bueno, se ha animado a muchas cosas, todavía no se anima a enfrentar a los grupos económicos como Ford, Mercedes-Benz, Ledesma, Asindar, bueno, y otros que de los cuales hay probada documentación de su papel en el terrorismo de Estado, y también probada documentación de cómo se beneficiaron de una manera directa de las medidas del gobierno militar y cómo se beneficiaron de una manera indirecta del modelo económico que implantó la dictadura. Así que hemos convocado a trabajadores, a protagonistas, a intelectuales y, bueno, a dirigentes de organismos de derechos humanos, y vamos a contar también con la presencia de compañeros de Colombia. Va a venir el senador nacional representante de los pueblos originarios de Colombia, se llama Hernando Hernández, la compañera Alicia Lira de Chile, que vienen encabezando las luchas contra la impunidad en Chile. Y bueno, estamos haciendo gestiones para que venga una delegación de la Mesa de Derecho Humano de Paraguay y algún compañero de Uruguay. Así que bueno, creo que va a ser como un broche de oro a la labor de todo el año. Y me parece a mí un aporte para que la ESMA sea un sitio de discusión sobre los efectos del terrorismo de Estado en la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y además muy importante en la instancia en la que se está recorriendo esta cuestión de probar los delitos que se cometieron desde la cuestión económica, ¿no? Porque digo, recordando lo que sucedió con la historia de los organismos de derechos humanos, primero hubo que instalar la idea de que el terrorismo de Estado y la desaparición de personas y la tortura había sucedido. Después lograr el consenso social. Y recién después vino la justicia. Y me parece que en la cuestión de los delitos económicos estamos como en la primera instancia todavía, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Ese es el diagnóstico y por eso todo el peso nuestro está en estas iniciativas, ¿no? Nosotros seguimos haciendo los escritos judiciales y cumpliendo el rito jurídico que nos impone el poder, porque hay que hacerlo para que las causas no se caigan, pero sabemos que hasta que no se constituya un estado de ánimo, un sentimiento social que predisponga a los jueces para intervenir, las causas seguirán durmiendo. Yo te digo que nosotros hace ya prácticamente llevamos 10 meses de haber presentado la denuncia con directorio de Asindar, con toda clase de documentación, ofrecimiento de testigos, y ni siquiera han decidido a dónde se va a fijar la sede judicial. O sea, en 9 meses el juez Ollarvide no tuvo tiempo para decidir si la causa le compete a él o a otro. Bueno, eso muestra de que no tiene el menor interés en enfrentarse a estos grupos económicos, igual que ocurre en todas las otras causas, porque bueno, te digo que los compañeros del CODECET, el Comité de Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, que impulsa la causa por el daño ambiental del Ledesma sobre la población, y la acusación concreta de que ese daño ambiental es la causa del cáncer que mató a la compañera Olga Heredes, esa causa ha sido rechazada hasta por la Corte Suprema, y nosotros ahora lo hemos acompañado a pedido de ellos en un recurso de queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Suprema, que acaba de decir de que los juicios contra el terrorismo de Estado son parte del contrato social, y nosotros aplaudimos eso, días atrás firmó una resolución negándose a ir contra el Ledesma y contra los grupos económicos. Entonces, me parece a mí que la descripción que hiciste vos es exacta, y en todo caso, siguiendo con el acto de los otros días, el propio Lorenzetti lo reconoció, porque dijo que fueron las marchas y las organizaciones sociales en la calle, sí, los que lograron que se hiciera justicia. Así que nosotros podríamos decir que seguimos su consejo y haremos este encuentro en la ESMA para juntar muchas organizaciones populares, muchas opiniones, e incrementar la demanda de que haya esclarecimiento sobre el papel de los grupos económicos en el terrorismo de Estado, porque son los mismos grupos económicos que siguen actuando en estos días. Por ejemplo, se acaba de celebrar el 60 aniversario de la presencia de Mercedes-Benz en Argentina. Bueno, si se hiciera justicia, o si se recurriera a la justicia, en 1957 la justicia estableció en un fallo de que el capital con que se formó la Mercedes-Benz en Argentina era parte de los fondos de los dineros robados por los jerarcas nazis que habían blanqueado en Europa y que acá entraron por la vía de Jorge Antonio. En 1959 Mercedes-Benz empleó a una persona que era nada menos que Adolf Eichmann, y en el juicio que se hizo en Israel se probó que Mercedes-Benz sabía perfectamente que era Adolf Eichmann el que estaba empleando, y en 1976 desapareció a 14 trabajadores, y está probado que el propio gerente de Relaciones Públicas reconoció que ellos habían dado la lista. Entonces, la discusión sobre los grupos económicos es una discusión sobre el futuro de la Argentina, digamos, si estos grupos van a seguir hegemonizando la vida económica en el país, o si, bueno, si discutiremos también democratizar la economía. Es una ambición grande, pero creo yo que estamos en condiciones de emprender esta batalla cultural de proporciones, para lo cual se ha agrupado un espacio considerable, muy representativo. Ya han adherido, bueno, las dos CTA, la encabezada por Yaskin, la encabezada por Micheli, la FUBA, y una cantidad de cátedras universitarias, lo que, bueno, nosotros nos entusiasma, no solo por el evento, que estamos seguros que va a ser un éxito, sino porque pensamos con toda esa fuerza constituir un movimiento permanente que reclame y que discuta sobre, bueno, sobre las consecuencias económicas, sociales del terrorismo de Estado, lo que es lo mismo que decir que es discutir sobre los derechos que todavía nos faltan alcanzar o conquistar en la Argentina. José, gracias por estos minutos que han servido para presentar estas jornadas, que entonces son 11 y 12 de noviembre, viernes y sábado. Cuando se acerque más la fecha, seguramente vamos a estar dando horarios y todo ese tipo de cuestiones, y desde la retaguardia seguramente volveremos a estar allí para que la gente que no se pueda acercar lo pueda escuchar a través de la radio. Un gran abrazo, muchas gracias. No, muchísimas gracias, y nosotros valoramos muchísimo el esfuerzo que hizo la retaguardia por difundir el ciclo, y te digo que en muchísimos lugares del mundo se ha visto el ciclo gracias a los links y al esfuerzo que hicieron ustedes. Así que creo que lo hemos construido juntos y vale la pena, ¿no? Bueno, se agradece. Estaremos allí entonces. Un gran abrazo. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ha pasado por aquí haciendo, bueno, el primer anuncio de estas jornadas que vamos a estar comentando cuando se vaya acercando la fecha, ¿no? Que van a ser más que interesantes.